10 de la mañana, 29 minutos. Nos atiende el diputado Carlos Kunkel. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo está usted, Víctor Hugo? Muy bien. Diputado, hay una apertura importante de sesiones este miércoles para hablar de algunos impuestos, cheque, ganancias, cigarrillos, el aumento del gasoil. ¿Qué es lo que se viene según su punto de vista? Mire, yo no, la verdad es que no he estado, recién hoy vamos a tener a la tarde la reunión del bloque para interiorizarme de los aspectos técnicos de las medidas que se proponen. Yo no estoy en las comisiones que directamente las afrontan, pero evidentemente hay una situación crítica en las economías mundiales llevadas por las prácticas del neoliberalismo que primero arruinaron a las economías periféricas o emergentes y luego a los propios centros de poder económico, al punto que los bancos centrales de las potencias económicas han tenido que invertir 2 millones de millones de dólares para rescatar a su sistema financiero perverso. Y evidentemente eso justifica una situación, porque estaba latente, venía, según importantísimos expertos internacionales, premios Nobel de Economía, como los Galbraith, Michel Albert, todos los más destacados economistas que han hecho observaciones críticas a este sistema neoliberal, lo venían planteando desde hace bastante tiempo y finalmente sucedió. La Argentina, felizmente, nos habíamos logrado atrincherar un poco, tener reservas suficientes como para afrontar esta situación, y a partir de allí, bueno, está claramente justificado que hayamos mantenido la emergencia económica, que es lo que nos ha permitido ir manejando esta situación y sobrellevar la crisis. En este momento, nuestro presidente ha tenido una importantísima serie de reuniones internacionales. En los últimos 3 semanas ha venido el rey de Jordania, ha venido el presidente de México, ha estado con Bush, ha estado participando del Grupo de los 20, ha visitado Libia, Argelia, Túnez y Egipto. En todos los lugares ha firmado acuerdos comerciales y ha buscado la complementación sur-sur. Es importante destacar que a esta reunión del Grupo de los 20 fuimos como invitados especiales, por decirlo de alguna forma, y a partir de esta reunión somos convocantes porque se ha votado y se ha convocado para la próxima reunión, creo que en el mes de abril, donde la Argentina ya es convocante y por lo tanto miembro permanente del Grupo de los 20. Hay que destacar que, por ejemplo, España no estuvo con su bandera en la reunión. España estuvo porque no estaba invitada. Para concurrir a España tuvo que ocupar el lugar que le corresponde a la Unión Europea. La bandera española no estuvo en la mesa, sino que estuvo la bandera de la Unión Europea. Esto no lo digo porque a mí me parezca, yo ojalá que esté la bandera de España, pero lo que queda claro es que la Argentina fue prioritada a la hora de la invitación de países en forma individual. Todo esto lo que hace es que vamos a seguir tomando las medidas de gobierno, que para eso nos han votado, para que las tomemos, y buscando los consensos posibles, siempre y cuando no tenga riesgo el rumbo del desarrollo económico que estuvimos haciendo. Primero, para salir del pozo al que nos había llevado la crisis del 2001, y segundo, para tratar en esta etapa de mantenernos. Dicen que la etapa recesiva en la economía mundial, dicen, nunca se sabe hasta dónde va a llegar, pero que va a durar por lo menos 1 año y medio. Bueno, nosotros tenemos que capear el temporal, mantener un crecimiento que seguramente será más moderado y prepararnos para aprovechar al máximo cuando se produzca un poco la reactivación que todos deseamos de la economía mundial. Otro tema, diputado Kunkel. Le pido que escuche al juez Facionato Márquez a propósito del pedido de juicio político que algunos diputados, entre ellos usted, han pedido. Existe una denuncia, está firmada por el senador Sanz y el diputado Kunkel, en orden a que se me pida explicaciones por presunto mal desempeño por el procedimiento llevado a cabo en San Miguel, provincia de Buenos Aires, en conjunto con el doctor Culota, por el tema de, bueno, lo que después fueron 750 kilos de cocaína. ¿Usted cree que puede llegar la sangre al río? ¿Siente que hay algún trámite que haya realizado que lo comprometa? Sí, mi trabajo. He hecho mi trabajo, Víctor Hugo Morales. Trabajo por mi país. Trabajo honestamente. No estoy en venta. Y no les tengo miedo. ¿Está claro? Me parece. Se lo digo a usted y se lo digo al resto. Hace 3 años que soy acosado porque trabajo contra el narcotráfico. Y le voy a explicar 3 pasitos. Vino Martínez Espinosa, que parecía que era muy simpático todo lo bueno, que eso es un poco el meollo de lo que nos dijo el juez Fayonato Márquez. ¿Qué opina usted, diputado Kunkel? Mire, justamente para que el doctor Fayonato Márquez no tenga que andar haciendo operaciones mediáticas, es que nosotros, el consejero Ernesto Sanz, que es presidente del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical, y quien habla, soy consejero en representación de la Cámara de Diputados, hemos resuelto darle la oportunidad al doctor Fayonato Márquez a que dé la respuesta que considere oportuna en el marco de la investigación que hemos abierto en el Consejo de la Magistratura. Nosotros creemos que los jueces tienen que pedirse a través de sus sentencias y que los miembros del Consejo de la Magistratura tenemos que pedirnos, pidiendo las informaciones y disponiendo las investigaciones que consideramos oportunas y luego a través de nuestros dictámenes. Y diputado Daniel López, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Daniel? Buen día. Bien, pero ¿ustedes creen que hubo irregularidades básicamente? No, mire, no puedo dar ningún prejuzgamiento porque si yo le contesto esa pregunta a usted, inmediatamente quedo excluido después de la evaluación correcto. De las conductas. Correcto. Diputado, ¿sabe que obviamente que creímos que ameritaba la situación iniciar una investigación. Claro, claro. ¿Sabe que nos llamó la atención su cercanía con Aldo Rico últimamente? ¿Usted realmente lo apoya en San Miguel? ¿Cómo es el tema? A ver, en San Miguel en este momento el proceso de las elecciones internas, hay tres candidatos, uno que ha llevado para su lanzamiento como candidato a Alberto Fernández, otro que es su referente político, otro que tiene como referente político al ingeniero agrónomo Felipe Solá. Aldo Rico es presidente del Partido Socialista y miembro de la Mesa del Congreso. En ningún caso ha sido con mi apoyo ni con mi desapoyo. Ha sido porque así lo han elegido los afiliados de San Miguel. Yo no he ido a ningún acto de la campaña interna de Aldo Rico, ni hace falta que vaya. He hablado en algunas oportunidades de él, con él, como hablo con muchos dirigentes de todos los sectores del peronismo y de los partidos de la oposición. Así que, con respecto a la conducta de... Yo no sé si tiene una información en contrario, pero Aldo Rico no está imputado ni procesado en ninguna causa, ni lo estuvo nunca por supuesta violación de los derechos humanos, y con respecto al hecho de Semana Santa del año 1987, todos vimos al presidente, doctor Raúl Francis, que desde los balcones de la Casa Rosada y rodeada por la máxima dirigencia del Partido Socialista y de la Unión Cívica Radical de aquel momento, dijo que eran patriotas de Malvinas, héroes y patriotas de Malvinas, y no le imputó otro tipo de cuestiones. Los demás son apreciaciones políticas, pero yo, la verdad, no voto en la interna de San Miguel. ¿Pero lo apoya, Rico? ¿En qué consiste el apoyo? ¿Un apoyo político? No lo necesita, ni me lo ha pedido en ningún momento. No, ¿en qué se exteriorizó el apoyo político? No, se han publicado declaraciones como estas mismas donde usted parece tener cierta cercanía y ya se dijo, vi algún título por allí días atrás que decía el kirchnerismo apoya a Aldo Rico, por eso le pedía... Bueno, eso habría que preguntarle a algún kirchnerista, porque yo soy peronista. Yo, ni Néstor, ni Cristina, ni yo somos ni fuimos nunca kirchneristas. Nosotros somos peronistas, condición que los liberales quieren negarnos. Por eso cuando alguno se va del Partido Socialista y de la estructura del movimiento, dicen los peronistas disidentes. Y nosotros no somos los peronistas no disidentes. Pero no es así de ninguna manera. Yo no he tenido ni Aldo Rico necesita, ni yo ni siquiera un voto, porque no estoy afiliado. Estoy afiliado al peronismo desde hace muchísimos años, pero en este momento mi domicilio electoral es Florencio Varela. Bien, lo último, Kunkel. Hace minutos en Madrid el grupo Marsans informó que espera que el gobierno argentino cumpla sus contratos con aerolíneas, pero sabemos que ya está el tema expropiación para que lo traten ustedes en diputados. ¿Creen que va a avanzar rápido? Mire, nosotros vamos a dar las soluciones que consideramos necesarias para que la nación argentina siga teniendo su línea de bandera y siga teniendo un servicio de transporte aerocomercial como el que necesita nuestra nación para la producción, para la circulación y para todo. Evidentemente, esto va a tener un costo, como la crisis financiera internacional tiene un costo de 2 millones de millones de dólares para los países, este va a tener un costo mucho menor seguramente, pero en todo caso responsabilidad será de aquellos que le entregaron a un empresario que tenía una línea de colectivos comunal en España y le entregaron para que maneje nada más y nada menos que Aerolíneas Argentinas. Diputado Carlos Kunkel, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable usted, Víctor Hugo. La mañana con Víctor Hugo.